Bienvenidos a Emilcar. Este es el podcast 1. Bueno, lo prometido es deuda y aquí estamos con el podcast 1 de Emilcar. Yo soy Emilcar, mi voz la que vas a escuchar en este podcast y cualquier otro ruido que puedas escuchar proviene de mi gato Gombert, que no está esta mañana muy colaborador con el tema del podcasting. Bueno, pues aunque tenía que haberlo explicado más en el podcast 0, voy a comentaros qué es este podcast y de qué va a ir. Bueno, pues este es un podcast, como ya dije, para entretener. ¿Cuándo va a salir? Pues hombre, me gustaría que tuviera una periodicidad mensual, por lo menos, ¿no? Uno al mes. Pero no lo sé, es decir, voy a grabar cuando tenga algo que decir, cuando tenga alguna buena idea, algo que vaya a ser entretenido, porque si yo no me entretengo grabando el podcast, no puedo aspirar a que vosotros os entretengáis escuchándolo. Y como ya dije, este es un podcast para entretener. ¿Qué más cosas os contaría? Bueno, pues que lo hago con GarageBand, que lo hago con un hardware de Behringer, una tarjeta de audio externa FireWire, una mesa de mezcla y un micrófono muy majo. Y que espero que se me ocurran cosas interesantes siempre que contar, o bien números especiales como este de hoy, o bien comentarios sobre las cosas nuevas que salen de Apple, como hacen otros colegas de podcast, como SoftMac SL, por ejemplo, o Puro Mac, que son dos podcasts que me encantan, y desde aquí les mando un saludo a ambos. La sorpresa de hoy, pues el Apple TV, ni más ni menos. Me he comprado un Apple TV, no sé si será el primer Apple TV que se vende en España, pero desde luego yo tengo uno desde este lunes pasado. Bueno, estoy grabando en 13 de abril, lo tengo desde el lunes, he estado haciendo pruebas y la sorpresa es doble, porque no solo tengo el Apple TV y voy a comentarlo aquí en este podcast, sino que además he hecho un videocast un poquito cutre con la cámara de fotos Kodak, pero bueno, lo he montado y creo que ha quedado una cosa más o menos presentable. Y que os va a valer como complemento a este podcast. Es decir, la información del podcast y la del videocast se complementan para que os podáis hacer una idea de lo que es el Apple TV. Y bueno, pues sin más, voy a explicaros qué es el Apple TV. El Apple TV, grosso modo, es un iPod muy gordo, sin pantalla y sin click wheel, que se conecta a la televisión para que vea sus contenidos, y se conecta al equipo de música para que los oigas, y con un Apple Remote para que lo controles. No es ni más ni menos que eso. De hecho, si os dais cuenta, en el Apple Store, el Apple TV está en la misma zona de los iPods. O sea, es una especie de hermano mayor de los iPods. Bueno, y ahora os voy a comentar de una manera un poco desordenada, pues cosas sobre el Apple TV. Como por ejemplo, ¿cómo se conecta? Se conecta, ya sabéis, por cable de red o por Wi-Fi, pero todo el mundo va a usar el Wi-Fi porque evidentemente tu cable de red, tu router no llega hasta el salón, que es donde se supone que tiene que estar esto. Y la conexión por Wi-Fi, pues mira, es un problema. Al menos en mi casa, yo tengo un router Belkin conectado a un punto de acceso Belkin también en el salón, y aunque funciona generalmente bien y tal, pero la conexión Wi-Fi al menos aquí conmigo no es muy estable. No sé si es culpa del Apple TV, si es culpa de los productos Belkin o de cómo se relacionan entre ellos. Pero he tenido bastantes problemas para configurarlo y para que la cosa vaya bien. De hecho, no entiendo cómo hay gente que pide un iPod que se sincronice por Wi-Fi, porque es que es un auténtico suplicio. Es decir, una canción normal y corriente que ocupa 4 o 5 megas, bueno, pero ¿y cuándo pasas un vídeo? ¿Y cuándo pasas un episodio de Héroes que ocupa 300 megas? Entonces, pues bueno, evidentemente esta vez había que hacerlo por Wi-Fi. Entiendo ahora cada vez más que hayan sacado la nueva base Wi-Fi esta con el Wi-Fi N, del doble de velocidad, etcétera, porque es que, el Apple TV se me tiró todo una noche para sincronizar todos los contenidos básicos que yo le quería poner. Y la sincronización, pues, no es la única manera de tener contenidos, aunque desde luego para los contenidos de vídeo sí es lo más recomendable, hacerlo por sincronización. La otra manera es el streaming. Tú te vas al menú de fuentes de tu Apple TV y le puedes decir que lo que tú quieres ver o escuchar puede estar o en el propio Apple TV, que lo ha recibido por sincronización, o por streaming. Y entonces tiene delante todas las bibliotecas musicales de iTunes de todos los ordenadores que tengas en esos momentos conectados a tu red. Esto está muy bien porque, por ejemplo, en 40 GB a mí no me cabe toda mi música y todos mis vídeos. Y todas las cosas que yo quiero tener en el Apple TV, con lo cual pues puedo elegir, puedo tener algo de música, puedo tener desde luego todos los vídeos y todas las series de televisión, porque esto para hacerlo por streaming sería insufrible. Y cuando quiera escuchar algo de música que no está en el propio Apple TV, pues con ir al menú de fuentes y cambiar el origen, pues lo tengo solucionado. O sea que en definitiva es una buena idea porque el streaming de sonido sí funciona realmente bien, aunque sea a través de Wi-Fi. Y voy a quejarme un poco más del Wi-Fi porque es que la conexión no es muy estable. Desde hace un par de días sí, está aquí el Apple TV fijo en el iTunes y no se va. Pero hay veces que estoy así mirando y de pronto desaparece, se desconecta. Tengo que reiniciar iTunes no sé, o hacer alguna cosa para que vuelva a aparecer. Entonces, pues, bueno, ya os digo que no sé si achacárselo a Apple TV, a mis productos Belkin o a la tecnología Wi-Fi en general. Pero aunque ahora ya es muy estable, no he tenido una conexión muy estable yo con el Apple TV. Porque es que además me falta una característica fundamental para poder usar bien el Apple TV, que es la paciencia. Cuando lo enchufé por primera vez, pues rápidamente me conecté a él, empecé a tocarlo todo. El Apple TV se sincroniza automáticamente, te pasa todas las películas, toda la música, empieza a hacer su trabajo. Yo dándole clic a todo, aquello que no iba. Cuando le pido algo que está sincronizando, lo cuela, por así decirlo, en la lista de sincronización, lo pone por delante. Bueno, pues la paciencia es la clave fundamental para cualquier usuario del Apple TV. Es decir, paciencia para configurarlo, irte a tu iTunes, decirle, al igual que se lo dices en un iPod, qué quieres sincronizar y qué no, darle al botón de sincronizar y irte a sacar la basura o hacer cualquier otra cosa, darle el tiempo que necesita para sincronizarlo todo y que todo esté en su sitio y perfectamente. Más cosas que os puedo comentar del Apple TV. El interface, ¿no? ¿Cómo se ve? Ya todos sabéis que es una especie de front row mejorado o cambiado, o de menú de iPod mejorado o cambiado. Está bien, aunque tiene algunos fallos. Vamos a empezar primero por lo que está bien. Está bien, por ejemplo, que estás en música, te metes a cualquier lista de reproducción y lo primero que te aparece arriba es aleatorio. Es decir, para que tú puedas escuchar esta lista, pero en orden aleatorio. Esto está muy bien porque es una cosa que yo uso mucho en el iPod y me tengo que ir muy para atrás, a ajustes, seleccionar aleatorio de canciones, volver otra vez hacia adelante, ir a la lista. Otra cosa que está muy bien, pues bueno, tiene un salvapantallas, el Apple TV, que lo veréis ahora en el videocast, y cuando el salvapantallas está funcionando, porque no estás haciendo nada, pero estás escuchando música y cambia la pista, aparece abajo a la izquierda, que no sé si se podrá configurar o poner en otro sitio, una ventanita, pues una ventanita de estilo Growl, o estilo Quick Tunes, que te saca la portada del disco, de la música que va a sonar ahora, el título, el autor, está ahí durante 3 segundos flotando y desaparece. Pues esto es un buen detalle. Otra cosa que me ha gustado, y ya os digo que no me extiendo mucho, porque en el videocast sí lo vais a ver muy exhaustivamente. Otra cosa que me ha gustado mucho es los vídeos musicales, que te vas a la sección de música y aparece un apartado que es vídeos musicales. Esto no está en iTunes. Si yo quiero escuchar o ver un vídeo musical en iTunes, tengo que irme a la sección de música y buscar en qué álbum tengo este vídeo musical, si es que lo sé, porque lo normal es no saberlo, no recordarlo, no sé. Y lo mismo pasa en el iPod creo que sí aparece la opción de vídeos musicales. Tengo aquí un iPod, bueno. Pero bueno, esto sí aparece así en el Apple TV y me gusta bastante. Cosas que también me gustan bastante de la interface. Pues las pistas previas. Es decir, cuando lo tienes conectado a internet y funcionando, puedes escuchar algunas de las canciones últimas de iTunes, las que están en esos momentos en todo lo suyo. Puedes escuchar unos segundos, puedes ver un poco de vídeos musicales, puedes ver un poco de películas, puedes ver todos los trailers y eso está muy bien. Y pues más cosas, los podcasts, por ejemplo, de forma inconcebible en el iPod, tú te vas a podcast y tienes todos tus podcasts. Pero si seleccionas ver algún podcast que tiene vídeo, no lo ves, solo lo oyes. Para ver un podcast de vídeo te tienes que ir a vídeo y luego a podcast con vídeo. Bueno, esto afortunadamente, esta tontería en el Apple TV no está, sino que están... Tú pinchas en podcast y están todos ahí y puedes escucharlos o verlos según lo que tengan. Estoy viendo ahora aquí en el iPod que sí, que si pulsas en vídeo te salen efectivamente videoclips. Pues esta es una opción que no existe en el iTunes y que sí existe en el Apple TV, el tener los videoclips por separado. Cosas que no me gustan de la interface, pues por ejemplo, los programas de televisión. cuando tú estás en iTunes y te vas a programas de televisión, por ejemplo, yo tengo aquí algunos episodios de la serie Héroes, si yo doy con botón derecho sobre uno de ellos para obtener información y me voy a la pestaña de vídeo, ahí le he dicho que el tipo de vídeo es un programa de televisión, le he puesto mostrar Héroes, que es el nombre de la serie, le he puesto el número de temporada, le he puesto el número de del episodio. Aquí aparecen dos casillas un poco extrañas, número del episodio y número de episodio. Bien, no sé para qué valen, pero si el número del episodio pones un 1, luego te vas al iTunes y efectivamente tienes episodio número 1. Con lo cual en iTunes yo tengo delante ahora mismo Héroes, tengo todos mis episodios con su nombre cada uno y luego el número de cada episodio. Bueno, pues si te vas al Apple TV no tienes esto, tienes simplemente los nombres. Y ya está, tú seleccionas Héroes, clic y te aparecen los cuatro títulos, cada uno con su nombre. Es decir, Genesis, Don't Look Back y One Giant Leap. ¿Y cómo sé yo cuál es el episodio 1 o cuál es el episodio 2? Por ejemplo, esto es algo que tendrían que solucionar en futuras actualizaciones de software. Pues más cosas que podría deciros del Apple TV. Por ejemplo, los contenidos. ¿De dónde salen los contenidos del Apple TV? Bueno, pues los contenidos pues salen evidentemente de uno mismo, ¿no? De lo que tienes en iTunes, de tu biblioteca de música, de tus vídeos, de todas estas cosas. Todos sabemos que el Apple TV es solo compatible con un tipo muy concreto de formato de vídeo y bueno, pues había mucha polémica de esto, que por qué no ponen el DivX, que por qué no ponen no sé qué. Pues no van a poner el DivX, es que, en fin, no es que lo vean una tontería, sí, me encantaría, pero es que es normal que no lo vayan a hacer. Apple tiene un producto y Apple siempre va a usar sus formatos propietarios, los formatos en los que, por cierto, también vende sus películas. No te va a poner el DivX, que el DivX, hombre, no me gusta criminalizar los formatos, pero todos sabemos que el DivX se usa para lo que se usa, es decir, para todas las cosas que te bajas de internet o para todas las cosas que te ripeas en CD. Entonces, pues evidentemente ellos no van a dar soporte a un formato de este estilo. Yo lo tengo clarísimo, es algo que no van a hacer nunca. Entonces, pues, ¿qué hacer con todo lo que tienes en un formato no compatible con Apple TV? Pues mira, yo encontré un programa genial que se llama Visual Hub, que lo vi en la Macworld, en la revista Macworld americana, y que por primera vez hace lo que promete. Es decir, te cambia cualquier formato de vídeo a cualquier formato de vídeo. El menú, la pantalla principal del Visual Hub, ya dice arriba A, dos puntos, y te dice, pues si lo quieres pasar a iTunes, a PSP, a DV, a DVD, AVI, MP4, Windows Media Video, MPEG o Flash. Pues tú eliges ahí, vas pinchando en cada una de estas cosas, ¿para qué? ¿Cuál es el destino de tu transformación? Arrastras los archivos debajo que quieres transformar. Tienes una opción de avanzado que cuando le haces clic sale un mensaje que dice no lo hagas, lo arruinarás todo. Y tiene muchísima razón, con lo cual cerramos y no le damos a nada más. Y luego le das a comenzar y todo se transforma. Mira, en las opciones para pasar a iTunes tienes optimizar para iPod, optimizar para televisión. Esto es cuando vas a conectar tu iPod usando la base del iPod a la tele, o para Apple TV. Agregar a iTunes directamente, codificar en H264, o sea, si lo prefieres, y luego calidad, diminuto, bajo, estándar, alto o vuélvete. Vuélvete, pues era alguna traducción literal del inglés, vete tú a saber qué ponía ahí originalmente. Y este programa funciona, es que funciona de verdad. Yo digo que funciona de verdad porque yo he estado pasando archivos MKV, que solo podía ver con el VLC, son archivos grandes de 1 giga de capítulos de televisión en alta definición, y me los ha transformado perfectamente, pero sin ningún problema. Archivos MPG normalitos, que te ibas al QuickTime, le decías exportar para iPod y te los exportaba sin sonido, todavía no entiendo por qué, y aquí se hace perfectamente. Es decir, que este Visual Hub, desde luego, es un compañero indispensable si tienes un Apple TV y quieres transformar todos tus formatos sin aplicarle ningún hack al Apple TV, sino directamente transformándolo las cosas que tú tengas. Yo lo he tenido que transformar muy poco, entonces pues no me resulta molesto. Es decir, yo no tengo una biblioteca gigante de películas bajadas del emule ni todo esto. Yo tengo una biblioteca gigante de DVDs comprados, porque en fin, yo soy así, pero los 4, 5, 10, 15 vídeos que he tenido que transformar, el Visual Hub los ha hecho perfectamente y sin ningún problema. Otro detalle del Visual Hub es que, bueno, me lo bajé. La demo creo que te permite hacer conversiones solo de 30 segundos. Yo quería hacer una conversión más grande, pues para probar más cosas. Entonces, pues bueno, usé un número de código, un número de serial que, bueno, que encontré por ahí, pero vamos, solo por testear, ¿eh? No, sin mayor intención. Entonces, bueno, lo meto, me dice, oh, bien, ha registrado usted Visual Hub, perfecto, sin ningún problema. Entonces le doy, tal, selecciono todo, lo voy a codificar y en un momento dado que le voy a codificar me sale un letrero. Pero bueno, no has pagado por Visual Hub, esto es un desastre, ¿cómo se te ocurre? Tal, me echó tal puro, me dio tal vergüenza que automáticamente fui y registré el programa y lo compré. Algo que pensaba hacer más tarde, pero bueno. Y ya tengo ya mi propio número de serie, sin ningún problema. El programa no es muy caro, ¿eh? Vale, $17 o una cosa así. Y bueno, ahí tenéis el link en la ventanita de abajo de iTunes. Esto es un Inaced podcast, que no lo he dicho. Es decir, este podcast está pensado para escucharse en iTunes. Y todas las cosas de las que hablo, todos los links van a ir abajo a la ventana de iTunes. Ahí hacéis clic y vais directamente. Bueno, más cosas del Apple TV. ¿Qué se calienta? Bueno, ¿qué si se calienta? No te lo puedes ni imaginar. La foto esa que anda por ahí saltando por los blogs, esa foto térmica, que ya hay que ser friki para hacer una foto térmica. Pero bueno, que se ve el MacBook que está, que si tal, que si la mano del tío, que si aquí hay un móvil que no sé qué, y luego se ve el Apple TV rojo entero. Pues sí, es así. Está calentísimo. Cuando lo descubra mi gato va a flipar, se va a pasar ahí todas las siestas. ¿Por qué está tan caliente? Pues lo mismo digo alguna chorrada porque no entiendo mucho de esto, pero por lo que he escuchado en otros podcasts, el aluminio disipa el calor hacia afuera. Con lo cual, el Apple TV por dentro está muy fresquito. Pero cuando tú lo tocas por fuera, te da la sensación de que te quema. Entonces yo creo que es por esto. Es por el... Se han asegurado que esté fresco por dentro y que esté caliente por fuera. Porque en cualquier caso, tú no tienes que abrazar el Apple TV, ni lo tienes que tener en tus rodillas. Con lo cual te da un poco igual que esté tan caliente. Hombre, acojona. Con perdón de la palabra. Asusta un poco cuando le pones la mano encima y ves que está tan caliente. Y sobre todo, porque el Apple TV es que no tiene manera de apagarse. No tiene un interruptor de on-off. Es decir, tú lo enchufas a la red eléctrica y el Apple TV ya funciona. Si dejas de tocarlos, va a saltar el proyector de pantalla. Y hay una manera de ponerlo medio en reposo, que es manteniendo pulsada la tecla Play del Apple Remote, del mando a distancia. Y entonces parece que se ha apagado, pero no se ha apagado porque no termina de enfriarse. Es decir, si lo tocas va a seguir caliente. Si le das solo un toquecito al Play, se va a encender y va a aparecer directamente en el menú. Mientras que si desenchufas y vuelves a enchufar, sale la manzanita de Apple, sale el vídeo este de presentación tan mono de todas las pantallas girando y luego metiéndose así en el Apple TV, que lo habréis visto ahí al principio del videocast, o lo veréis ahora. Entonces es un aparato que está diseñado para estar siempre encendido. O bien recibiendo actualizaciones de Apple o lo que le hagan, o bien sincronizando por la noche tus contenidos para verlos al día siguiente, o lo que sea. Entonces, pues ya te digo que la temperatura que alcanza, yo entiendo que puede asustar un poco. Bueno, más cosas sobre el Apple TV. Pues algo que yo no he visto por ahí, ni he leído en ninguna parte, y es que yo creo que el Apple TV es compatible con formato PDF. ¿Cómo que con formato PDF? ¿Qué está diciendo este colgado? Pues os explico que lo que he hecho. Yo me he venido al Apple TV, he ido al apartado de sincronización, que es exactamente igual que el del iPod. Es decir, te aparece aquí un dibujito, en tu caso, de tu Apple TV, y luego tienes tus pestañas, ¿no? Todo esto en iTunes. Resumen, películas, programas de televisión, música, podcast. Entonces, en música, dentro de las listas de reproducción que yo he sincronizado, porque no he sincronizado toda mi biblioteca, sino solo las listas, he pinchado en comprado. Con lo cual me sincroniza toda la música que yo he comprado. Entonces, dentro de la música que yo he comprado hay muchos discos, pero hay tres discos en concreto que quiero comentaros. Uno es el de U2, el de cómo desmantelar una bomba atómica. Otro es el último disco de Madonna. Otro es un disco de Cristina Aguilera, Back to Basics. Y otro disco de las Scissor Sisters. Que, madre mía, el gato. Que no recuerdo ahora mismo cómo se llama. También un disco de Sting. Bueno, estos discos que he mencionado, entre todos los que he comprado, los he mencionado porque llevan un libreto. O sea, cuando te compras el disco, te bajan un libreto en formato PDF. Ya sabéis que iTunes puede gestionar PDFs también, con lo cual tú haces doble clic. Por ejemplo, ahora hago doble clic sobre el libreto de Sting y se me abre vista previa y yo pues voy viendo las páginas. Es decir, es el libreto que puedes encontrar en el CD si te lo compras, pero pasado a PDF. Pues esto pasa con el de Sting. Y esto pasa pues con cualquiera de los otros, ¿no? Por ejemplo, con el de Back to Base de Cristina Aguilera, pues tal cual de lo mismo. Doble clic, se te abre vista previa. Y aquí que ves el libreto del CD. Sin embargo, el libreto de las Seashore Sisters es un libreto muy especial porque ya avisa en su nombre que es un libreto interactivo. El disco se llama Tada y dice aquí Interactive Booklet. Le hace doble clic y no se abre no se abre la vista previa. Se abre como una ventana de reproducción de vídeo. Y lo que consigues es ahora mismo nada y no sé por qué no funciona, porque esto funcionaba antes. Bueno, es una especie de vídeo como hecho en Flash, que te da la oportunidad de moverte por arriba, por abajo, en fin. Es un punto mob que ya os digo que ahora no está funcionando, no sé bien por qué, pero que sí lo hice yo funcionar en su momento. Entonces, cuando yo le doy a sincronizar al Apple TV y termina su sincronización, a la derecha, en la lista de dispositivos de la barra izquierda de iTunes, pues a la derecha de la palabra Apple TV aparece un simbolito con una exclamación y con una señal de estas triangulares como de tráfico. Entonces pinchas ahí y te dice qué es lo que no ha conseguido sincronizar. Entonces ahora me dice aquí, Interactive Booklet Tada no se ha copiado en el Apple TV porque no puede reproducirse en este Apple TV. Bueno, entonces yo dije, ah, pues sí, fíjate, es el libreto. Pero me he dado cuenta de que no me ha dicho nada de los otros libretos. O sea, los otros libretos, o bien se los ha pasado al pelo directamente, o bien directamente por ser PDF, ni los ha visto. Yo un poco me decido por lo primero, es decir, están en el Apple TV ahora mismo. Yo he ido a buscarlos por si los podía ver y no los puedo ver. Pero yo creo que están allí y que seguramente una actualización de software futura nos permitirá ver estos PDFs en la pantalla del Apple TV. Bueno, al tiempo ya veremos si me equivoco o no. Y bueno, para terminar, quiero comentar una gran mentira que dice la publicidad del Apple TV. Dice la publicidad del Apple TV, si está en tu iTunes, está en tu televisión. Mentira cochina, porque yo tengo aquí un montón de... tenía un montón de vídeos que iTunes reproduce sin ningún problema y no se reproduce en el Apple TV. No, es que resulta que ya sabemos que es que el Apple TV tiene este formato, este otro, me da igual, pero un archivo MOB, que es un archivo propio de QuickTime, que se ve perfectamente en QuickTime y en mi iTunes, sin embargo no se ve en el Apple TV. Pasada por Visual Hub, lo ha recodificado y perfectamente, ¿no? Pero eso me ha llamado la atención. También me ha llamado la atención lo meticuloso que es con algunas cosas. Por ejemplo, SoftMac sacó hace poco un screencast, el 14, en el que habla de... es un screencast sobre screencast, ¿no? Y además decía este amigo que ahí en el blog que lo hacía en 720p. Y dije yo, pues perfecto. Voy a inaugurar los screencasts con este de Samuel. Y sin embargo me dice que no. Que no lo pasa, que es incompatible. Le escribo un mail a Samuel, pero muchacho, fíjate esto, pero qué me dices, tal, pero si lo codifica con H264, pues estuve ahí mirando un rato y al final se dio cuenta de que, claro, de que él había hecho el screencast exactamente a la misma resolución en la que él tiene su MacBook, que son 1200, pues no sé qué tal, es decir, que superaba en 80 píxeles solamente la máxima resolución que puede soportar el Apple TV. Bueno, pues sí que es meticuloso. La verdad es que le podían haber puesto algún tipo de sistema para, al igual que los vídeos más pequeños, absurdamente los extrapola a toda la pantalla, con lo cual acabas viendo unos píxeles del tamaño de mi gato. Pues yo creo que los vídeos que son un poco más grandes y están codificados con el codec del Apple TV, pues bien podía, yo qué sé, comprimirlos un poco para que se vieran. Pero bueno, en definitiva, lo que sí me ha quedado claro del Apple TV es que es un producto que tiene muchísimo futuro. No, no solo tiene presente, sino que tiene mucho futuro, porque a través de actualizaciones de software y después de lo que ya hemos visto estas semanas, que cada día sale un hack nuevo, cada día le hacen alguna perrería nueva al pobre Apple TV. La última que he visto es que sea un lector de RSS. Bueno, qué bien. Si, ya os digo, si toda esta gente en su casa lo puede hacer estas cosas, yo estoy seguro que a través de actualización de software vamos a ver grandes cosas en el Apple TV. Yo era un gran escéptico del Apple TV, pero la verdad es que ahora estoy muy contento con la compra. Y eso me lleva al último punto de este podcast, y es ¿por qué? ¿Por qué me he comprado un Apple TV? ¿Por qué? Pensaréis mucho, cuando además habréis visto o vais a ver en el videocast que al lado de la tele tengo una Xbox 360, con unas pegatinas un poco perullas, pero es una Xbox 360. Y más y me cuando yo en el blog he publicado un post sobre la excelente relación que tiene la Xbox 360 con el Mac, vía un programita que se llama Connect 360, que me permite escuchar toda mi música en streaming, ver todas mis fotos en streaming y ver también películas en streaming. Y además funciona muchísimo mejor de lo que nunca me funcionó la pareja Xbox 360 PC con Windows. Pues bueno, ¿por qué teniendo esto ya me he comprado un Apple TV? Pues el primer motivo, podríamos decir, porque soy un friki y un desocupado y llevo muchísimo tiempo sin comprarme nada y no lo podía soportar. Tenía la tarjeta de crédito a punto ya, quería comprarme un iPhone, quería comprarme Leopard, quería comprarme iLife y no me sacan nada de esto, pues me sacan Apple TV y allá que voy que pico. No, que va, es broma. Pues bueno, pues motivos. Pues para empezar, no puedo ver películas y vídeos realmente en la Xbox 360 porque solo es compatible con formato Windows Media Video. Sé que va a salir una actualización ahora el 7 de mayo que parece ser que amplía los formatos compatibles, pero de momento no eran compatibles. Las fotos sí la saca muy bien sin ningún problema. Y en cuanto a la música, pues también la saca bien sin ningún problema, pero evidentemente no es lo mismo, y no me cansa de repetirlo, el interface, es decir, la visualización, el cómo navegas por tu música en la Xbox 360 o incluso en cualquier producto del universo y del mundo, con la manera que tienes de navegar a través de iTunes, a través de tu iPod y a través de tu Apple TV. Es muy sencillo en tres clics estar escuchando tu música, mientras que es muy complicado en el Xbox 360 llegar a escuchar en condiciones la música, saber a ciencia cierta si vas a escuchar una canción o todo el álbum. Por supuesto, no te pasa la lista de reproducción, con lo cual tienes que ir álbum por álbum. Es decir, es complicado. Es complicado. Y aparte, la Xbox 360 hace un ruido del demonio, la pobre. Pero si yo lo entiendo, tienen sus ventiladores, sus procesadores. Es decir, que no es nada silenciosa. Con lo cual, pues para reproducir medios, pues no me resulta lo más adecuado. Entonces, pues bueno, este es el motivo. Es decir, poder llevar realmente todas las cosas que tenía en el ordenador, poder llevarlas al salón mejor de lo que lo estaba haciendo. Y la verdad es que el Apple TV, pues como dice Flavio en Puro Mac, encaja perfectamente en lo que él llama el ecosistema de iTunes. Y es que es una vez que tienes iTunes y tienes un iPod, pues la verdad es que el Apple TV es que es lo más natural. Es que es exactamente lo mismo. Y yo pensaba que, bueno, pues eso, que era una fricada mía, que lo iba a usar más o menos y tal, pero no, que va, estoy muy contento porque lo uso muchísimo para escuchar música. Lo estoy escuchando mucho también para ver series y para ver alguna chorrez. El otro día, por ejemplo, vinimos unos amigos a jugar al Xbox 360 y acabamos viendo fotos. Hay fotos que yo no había visto de las últimas que hemos sacado, de momentos en los que hemos estado juntos, pues los estuvimos viendo allí en el Apple TV. Y la verdad es que sí, sí veo que le voy a dar más uso. Entiendo que no es un producto para masas, ¿eh? No creo que sea un hit de ventas, pero se va a vender bastante porque está muy bien. Y no solo se va a vender ahora, sino que con futuras actualizaciones de software y con futuros y nuevos Apple TV, es decir, con cambios más disco duro, con cosas nuevas que le metan, yo estoy seguro que esto va a ser uno de los productos de Apple que más va a dar que hablar en el futuro. Bueno, pues nada más. Son 30 minutos de podcast en directo. Aunque yo tengo, perdón por esa tos gigante que os habrá dejado sordos, aunque yo tengo mucha experiencia en grabar podcast, porque grabo otro por ahí que ya va por el capítulo 6, la verdad es que es la primera vez que grabo un podcast así en directo, de seguido, sin cortes. Lo he hecho porque veo que lo hace Pedro en 412, veo que lo hacen en Puro Mac, veo que lo hace también Samuel en SoftMac, y pues parece que es un poco la manera de hacerlo para las cosas de Apple, ¿no? Espero que no haya sido aburrido, espero que os guste y que se complemente la información que os doy con la del videocast de después, y espero veros pronto en el podcast 2, y sobre todo que por favor en el foro me comentéis qué tal os parece, y que si veis que no voy por el camino correcto, que con vuestros comentarios me enderecéis.